me construye y me levanta en solo un minuto. Nadie me aprieta el corazón como lo haces tú. Nadie me conoce tanto así, que ve mis motivaciones con solo mirarme. Nadie me descubre y me ama con tanta rapidez. No hay nadie que ponga mi mundo al revés en solo un segundo. Nadie me sacia en espíritu, alma y cuerpo como tú. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Nadie me valora como tú lo haces. Nadie me conoce tanto como tú. Arrancas lo absurdo de mis días. Me devuelves la esencia de la vida. La esencia de tu amor, que me revive y me da plenitud. La esencia de tu amor, que me revive y me da plenitud. Oh, ven Jesús, consúmeme con tu precioso amor. Necesito sentirte, no puedo vivir sin sentirte. Tus brazos de amor a mí me dan seguridad. Tu respiración disipa mis temores y me hace cantar. Cuanto más canto, más quiero adorar. Y me hace cantar. Cuanto más canto, más quiero consúmeme con tu presencia.